Costa. Ahí empezó la remontada. Contigo es posible. Radio Valencia, Cadena SER, cree en la remontada. Yo, cada minuto que pasa me lo creo más. Pero la clasificación para la final empieza contigo, con tu aliento y tu presencia en Mestalla. Podemos volver a vivir este momento. Balón para el Valencia, de Estadio Ulevi de Göteborg. Carrusel deportivo, Cadena SER, final de la Copa de la UEFA. Es tu final, tú la vas a disfrutar. Entre todos se puede. Quedamos en Mestalla. Cadena SER, la banda sonora del deporte.